Estoy aquí liado, tío, con esta base, ¿sabes? Que me tiene el loco perdido, tío. No sé qué enfoque le voy a dar a esta mierda. ¿Tú cómo lo ves? Pues es que yo, a mí me recuerda esto cuando éramos chicos, los bocadillos en las sillas, los promos. Hostia, sí, pues mira lo que digo, tío. Yo, aquella época era Dios, tío. Mi única preocupación, ser el más cabrón de todos, tío. Collejero en clase, siempre sentado al final, sí. La ropa rota y una bicicleta, poco más. Tabló del droga, el carry, el gallo, el braga, el Marci, el Portu, el José, el Piti, vaya. La creen de la creen, como el Curro o el Vicent, el Rafi, Ope y el Chusco también. Putada paria, historia legendaria, el bocadillo en el radiador y todo el mundo en babia. El recreo era un sálvese quien puede, puede ver tres partidos a la vez en un campo sin red. Después de clase visita los 20 duros, siempre amigos de lo ajeno, nunca pagaba ninguno. Pasábamos a putear al Yero. Piedras iban pa' su burra y no pa' él, eso espero. Inolvidable pa' mí, la peña el moco, con el postigo y el Rosales, manga o moto. Historia aparte era Lanjonio, con ese cabrón, allanamiento de morada era obvio. Recuerdo naranjazo a los munipa, y coches de profes con averías nada fortuita. El caso es que, señores, para mí fue un placer cada segundo. Recuerdo con una sonrisa nuestro mundo. Son tiempos guapos, men, a memoria. Todo el día tiro en la calle pa' arriba y pa' abajo, mil historias. Vuelan carteras, las motos no, que tienen ruedas. Tenemos claro que jugamos, tú a qué juegas. Son tiempos guapos, men, a memoria. Todo el día tiro en la calle pa' arriba y pa' abajo, mil historias. Vuelan carteras, las motos no, que tienen ruedas. Tenemos claro que jugamos, tú a qué juegas. Este no es el tema típico del rapper, solo es un flashback, homenaje a lo de antes. Un tiempo atrás, todo estuvo en equilibrio. Mi única preocupación era pasar los libros. Vamos a hacer putadas, dijo una voz. Minutos más tarde, ese contenedor voló. A darme abajo, ¿y qué? ¿Te suena raro? Siguieron su camino, papeleras, motos, gatos. Lanzaba proyectiles desde mi ventana, pelotas de tenis con arco envuelta en llamas. Era siniestro, pude quemar un edificio. Había niños traviesos y había niños sin juicio. Con algún que otro trastorno que se formó, me quité la edad del pavo con humo y alcohol. Hacía novillo en el recinto, con tinto. Piedro anda paleado a las 9 menos 5 y no. Pasaba el tiempo lento, mi percepción de la realidad era como el viento. Guardo unos recuerdos que jamás olvidaré. El primer chochito que me comí, la arcada de después. No puedo evitar mirar atrás y sentir nostalgia. No puedo evitar el dibujar una sonrisa en mi cara. Si trato de recordar que cabeza loca siempre lo fue y siempre lo será. Son tiempos guapos, men, a memoria. Todo el día tiro en la calle pa' arriba y pa' abajo, mil historias. Vuelan carteras, las motos no, que tienen ruedas. Tenemos claro que jugamos, tú a qué juegas. Guapos, men, a memoria. Todo el día tiro en la calle pa' arriba y pa' abajo, mil historias. Vuelan carteras, las motos no, que tienen ruedas. Tenemos claro que jugamos, tú a qué juegas. Siempre juego con fuego. Siempre juego con fuego. Sube el volumen en tu estéreo. Como ya sabrás, rimo palabras. Rap game. Haciendo de lo bueno más bueno, sea magnífico.